buscando un amor que me quiera con locura y me haga sentir pasión. Soy un pobre huerfanito que anda buscando un amor que me quiera con locura y me haga sentir pasión. No sufras, cariño.